Sé que sin estar sin ti yo no vivo. ¿Qué sería de mí si tú no estuvieras? Hoy mi corazón moriría de pena. Porque tú, con tu luz, me devolviste la alegría. Me pusiste de pie, me ayudaste a crecer cuando estaba de rodillas. Era un barco sin timón, sin timón, sin timón, con un vacío en mi corazón, sin tu amor, sin tu amor. Así estaba. Okay.